atrae más que mi casa y que ella. Si lo trato de explicar, ella me dice, lleva. Y por eso yo le digo, óyeme mi pon oído. Siento adentro un movimiento que me hace gozar el son. Y como los pollos gozan, lo canto con emoción. Yepa. Salsa bien brava te traigo para que gocen los pollos. Para que gocen todos los pollos, mamá. Y con la rica salsa que traigo. Salsa bien brava te traigo para que gocen los pollos. Para los bravos del barrio y de allá del Bronx. Te traigo salsa con pica y sabor. Salsa bien brava te traigo para que gocen los pollos. Para Tony Pavón. Para Vicente y también para Ismael, te traigo salsa porque han sido